Muy buenas, atractor. Bienvenido a esta 36ª reflexión. Bienvenidos a mi biblioteca. Virtual. Bueno, virtual no. Fake biblioteca. Bueno, hoy tenemos una consulta de un tal Goku, que por cierto, fue mi serie Dragon Ball, o Bola del Drac, que era Bola del Drac, que era donde yo vivía, que era mi. Bueno, de hecho fue. Creo que fue un muy buen ejemplo, ¿no?, de superación constante y demás. Pero bueno, Goku no es ese Goku, evidentemente. Nos dice: ¿qué hago para gestionar la necesidad de aprobación? Es importante, ya está. Aquí hay tres palabras muy bonitas. Está el concepto que hago, ¿vale? Pero está gestionar, que es una palabra que me encanta. O sea, esa palabra la veo muy útil, muy sólida. Me gusta lo que significa. Es la capacidad de transformar algo pues eso, gestionarlo, ¿no? Es la palabra. O sea, de poder encauzarlo, ¿no? No es controlarlo, no es forzarlo. Es algo bastante orgánico. Me gusta mucho. Y luego dice la necesidad de aprobación. Y aquí hay dos conceptos también, esta necesidad y aprobación. Que necesidad es una palabra muy potente, y en este caso dice mucho, porque para mí la necesidad, o sea, la necesidad puede ser algo muy extremo. Nosotros necesitamos respirar, si no, nos morimos. Necesitamos alimentarnos, si no, antes o después, o nos deshidratamos y morimos, o morimos de inanición. Necesitamos expulsar los residuos físicos, si no, pues enfermamos también y acabamos muriendo. Entonces, hay necesidades de vida o muerte, y entonces tiene esa palabra, pues eso, tenemos la necesidad de sobrevivir normalmente, salvo que se nos cruce un cable y pongamos fin a nuestra vida. Tenemos necesidades muy imperiosas. Pero luego hay otras necesidades que utilizamos la misma palabra, ¿vale? ¿Cómo gestionar la necesidad de aprobación? Y lo cierto es que la aprobación es necesaria, pero no es de necesidad vital. Y con esto quiero decir que hay gente que la percibe como tal, que dice, no, para mí la necesito gestionar como si mi vida dependiera de ello. Entonces, continúa diciendo, me ocurre con un grupo que siento esa necesidad y me reaccionan con una cara extraña porque lo contagio. Entiendo que contagias la necesidad, ¿no? Que detectan que, de alguna manera, por lo que entiendo aquí, ellos interpretan, pero ¿por qué necesitas nuestra aprobación? No porque la necesitas la aprobación, no porque necesitas a ese nivel nuestra aprobación. Porque si te ponen cara extraña es que te perciben exageradamente necesitado, como si fuera oxígeno, como si fuera comida. Quiero aprender de ti y que lo aprovechen todos los seguidores. Esto es algo obvio, por eso estamos aquí. Y seamos más carismáticos, independientes y atrevidos allí donde estemos. Un saludo, gracias por tu recorrido. Gracias a ti, Goku. Me enorgullece estar dándole un consejo a Son Goku. Entonces, bueno, el tema del carisma es verdad que, digamos que no es no necesitar, sino tener una necesidad adecuada, regulada, congruente, congruente con una persona, pues que no vive, pues eso, en un estado alterado, en un estado de incertidumbre absoluta, etcétera, pues tener tus necesidades bien gestionadas, que sería un poco la palabra, te hace alguien mucho más carismático. O sea, todo el mundo, Brad Pitt tiene que ir al baño. Brad Pitt tiene necesidades sexuales, lo que pasa es que las tiene muy cubiertas, claramente. Brad Pitt tiene que respirar, tiene que comer. Pero tú lo imaginas de alguna manera diciendo, es que este tío parece que no lo necesita. O sea, lo debe tener tan bien gestionado y tan bien optimizado que, desde luego, no lo gestiona como yo. Y en este caso, la necesidad de aprobación, probablemente por su parte, no hay necesidad de aprobación. ¿Por qué? Porque la aprobación que necesite, porque no nos equivoquemos, todos necesitamos cierta aprobación, la tiene cubierta. O sea, para ser una estrella de Hollywood, hacer películas y que todo el mundo te compre y ser famoso en ese caso, necesitas mucha aprobación. O sea, tienen que haber cientos de miles de personas aprobando lo que haces. No solo aprobándolo, sino que disfrutando de ello y queriéndolo, ¿vale? Pidiéndotelo, por favor, haz más películas, por favor, tal. Eso es aprobación. No sé, tu familia, si te sustenta hasta que por fin te puedes sustentar por ti mismo, para que te sustenten, tienen que estar dando, te tienen que estar aprobando eso, ¿vale? Y luego a nivel social, ya no solo este grupo, sino en términos generales, si tú cometes algún delito en el círculo en el que estás, en tu barrio o donde sea, te van a desaprobar. Puede que hasta, o sea, te pueden marginar sin necesidad de que diga, bueno, no, no, lo que has cometido no es un delito suficiente como para ir a la cárcel, ¿vale? O algo así. Pero desde luego, si has robado y tal, y la gente no confía en ti, te desaprueba, pues de repente estar en un sitio donde nadie te quiere, donde no estás, no eres aprobado, pues es una locura. O sea, y puedes, o sea, puedes acabar mucho peor. Entonces, la aprobación es algo intrínseca al ser humano, porque somos mamíferos y vivimos en grupo, en comunidad, y nos necesitamos la aprobación todos de todo, no de todos. O sea, todos necesitamos la aprobación de alguien, ¿no? Ya sea de tu pareja, de tus hijos, de tus padres, de tus amigos, dependiendo del grado de amistad. Incluso hay gente que le molesta un mal comentario en las redes sociales porque siente una desaprobación y de 50 comentarios buenos y uno malo, se quedan con el malo, porque dentro de nosotros la evolución nos ha enseñado que como nos destierren, como no nos aprueben, como nos rechacen, nuestra vida corre peligro. Puede que no consigamos sobrevivir, ¿no? Entonces, la aprobación, o sea, la necesidad de aprobación es algo natural. El tema es que esa necesidad esté equilibrada, que no sea desacerbada, que no sea una locura. Que no digas, es que si yo estoy, o sea, yo puedo tener un grupo de amigos, tengo varios grupos de amigos, y va a haber cosas que vamos a estar de acuerdo, con lo cual no hace falta aprobación, porque estamos de acuerdo. O sea, la aprobación es tácita. Pero luego va a haber cosas que yo opine distinto de ellos, y que puede que no tenga su aprobación de lo que yo pienso. Pero sí que de alguna manera pueden decir, bueno, no opino como tú, pero acepto, apruebo que opines tú así. O sea, como, de hecho, por ejemplo, esto, creo que, ahora no me acuerdo cómo se llama, bueno, hay un humorista español que a mí me gusta mucho, jovencito, era unos 30 años ahora, que le... Ostras, Suárez, David Suárez creo que se llama, que le incluso fue a juicio por hacer una broma, un chiste, sobre una... sobre el síndrome de Down. Y hubo ahí una cosa que es de chiste en sí mismo, ¿vale? Pero bueno, el caso es que este tío hace humor negro, humor muy bestia. El tío es bastante bestia. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad, si ese tío hace bromas bestias, como todo el mundo sabemos que es de humor negro, ese tío hace, pues eso, dice burradas, pues que él diga una burrada. O sea, todos vamos a entender. Está aprobado porque él se ha ganado a pulso esa aprobación. Y lo normal es que haga una burrada y te puede gustar, no te puede gustar, puede decir que gilipollas, creo que sea, pero es él. Y como él hace eso siempre, siempre lo ha hecho, lo aceptamos, lo aprobamos. Ahora, esa misma cosa que ha hecho él, si la hiciera yo, por ejemplo, que, bueno, en mi caso, los que me conocéis, sabéis que yo no tengo pensado en la lengua y digo lo que tengo que pensar. Pienso, digo lo que pienso, ¿no? Y normalmente tengo bastante meditadas mis palabras. Pero bueno, si hablamos de una persona que igual es más delicada, o delicada en el sentido que no, que es más reservada y que igual no quiere, o sea, no le gusta mojarse, no le gusta, ¿no? Yo cuando hice, por ejemplo, el vídeo de la manada, en su época, si lo veis, pues yo digo lo que pienso y me puedo haber equivocado y puedo haber dicho una tontería, seguro. pero se ve un criterio más o menos pensado y que si tengo que decir algo no voy a decir, bueno, no voy a ir con buenismos y leñes, yo voy a decir lo que tengo que decir y a quien no le guste lo siento. De hecho, recibí una cantidad de insultos, gente insultándome directamente en los comentarios que yo dije, esta gente, bueno, hay de todo en este, de todo tiene que haber. Pero bueno, si alguien que no está en ese rol, quien tú contemplas que es una persona que no haría nunca eso, de repente hace un chiste como los de Suárez, creo que se llama David Suárez, perdón, perdonadme si me equivoco. Pero bueno, si alguien hace algo que no se le une a su carácter y esto no le encaja, pues ese se puede llevar mogollón de hate, que se dice mogollón de odio. O sea, le pueden caer la del pulpo porque la gente, por así decirlo, conscientemente dicen, a este le podemos meter todo lo que queramos que se va a sudar. Porque este tío tiene los, como se dice, los huevos pelados. O sea, está más que revenido de toda esa tontería. Este tío no le vas a encontrar los tres pies al gato porque está por encima. Pero alguien que no lo ha hecho nunca es vulnerable de que la crítica le afecte. Entonces todo el mundo va a intentar, por lo que pasa en Twitter, ¿no? Van a ir a por él y hay mucha gente que pica y que se viene abajo con eso. Entonces, pues eso, que en ese caso tienen como más necesidad de aprobación. Entonces, yo mi recomendación, ahora ya yendo, después de haber descrito un poco lo que considero, ¿no? Que la aprobación es necesaria, pero hay que saber gestionarla. Creo que lo más importante es que tengas claro, o sea, que te apruebes tú a ti mismo. Hace unos días hablábamos del perdón y es importante tratar de trabajar tu criterio, tratar de entender cómo funcionan las cosas y cómo eres tú y cómo funcionas tú y cómo sientes y demás. Y entonces, pues si tienes una opinión sobre algo, que esté bastante de mejor forma posible y que tú la apruebes, que de alguna manera digas, yo esto lo pienso así porque jolín, yo considero que es así. Eso no significa que alguien no te pueda hacer cambiar de opinión. Yo continuamente me encuentro con gente que amigos, gente muy especial, que igual me dice, ¿y esto lo has mirado así? Y yo digo, ¡guau! Pues no lo había planteado ese punto, déjame reflexionarlo, porque esta nueva información, este nuevo concepto, puede que mi idea primaria o primigenia, necesite una revisión. Y no creo que se me vaya al traste como un castillo de naipes, pero sí que lo matice bastante, porque es algo interesante. Es decir, la idea no es estar ahí con tener las cosas tan claras que tú te crees que está lo cierto y lo que los demás digan está mal. Porque si mucha gente de muchos distintos espectros, no solo o sea, del mismo grupo de tal, pues igual están todos en la misma historia equivocados, ¿vale? Que también me ha pasado. Pero si hay distintos espectros, distintos pensamientos y todos o la mayoría confluyen que igual, pues eso que piensas se podría matizar, pues adelante, o sea, tú puedes decir, vamos a dar una vuelta, ¿no? Igual le das una vuelta y dices, nada, no, sigue sin convencerme, por ahora creo que mi idea prevalece. O sea, mi concepto, lo que pienso de ello. Pero, o sea, y si consigues, o sea, si una vez tomes en cuenta lo que te digan y la idea que queda al final, es importante que tú, con un buen criterio que te hayas formado, lo tengas claro. De manera que si yo ahora, pongamos que estoy con un grupo de gente que me dice que eso es de otra manera y yo digo, ostras, interesante este nuevo punto de vista. Necesito tiempo para reflexionarlo, necesito madurarlo. Lo maduro y luego vuelvo a estar con esta gente y les digo, bueno, después de esto que me dijisteis, nada, no me convence. Sigo convencido de que lo que yo pensaba está bien. Ahora, si ellos no me aprueban, bueno, claro, ellos siguen pensando que soy yo el que está equivocado, ¿no? O mi matiz no es tan bueno como el suyo. Vamos a poner que no necesariamente es blanco y negro, sino que su matiz piensan que es superior al mío. Pues está bien, allá ellos, pero yo no necesito que ellos estén de acuerdo con lo que yo pienso, porque yo tengo mi criterio bastante claro. Entonces, yo después de lo que me han dicho, seguramente estoy viendo algo que ellos quizá no terminan de ver, o sencillamente sí que lo ven y no lo comparten, porque es que al final, en muchas ocasiones es más la opinión. Esto es cómo ves tú el mundo, no cómo el mundo es. El mundo, por lo visto, no existe como tal, sino que lo percibimos a través de nuestro cerebro, los sentidos. Y bueno, si tú eres daltónico, pues ya de por sí hay colores que no ves, ¿no? Entonces, ya la realidad tuya es distinta a la de ellos. Y igual que ese ejemplo, que es muy obvio, pues muchos otros, ¿no? Entonces, no sé, los del gusto. Hay gente que le gusta el salado, hay gente que le gusta el dulce. Al final, la vida no es algo objetivo, es una experiencia. Y vivimos todos juntos en algo que creemos que es objetivo y cada uno lo experimenta de su manera, pero al final eres tú como experimentas la vida, lo que es la vida para ti. Tú no sabes cómo es la vida de otro, aunque te lo puedes imaginar y decir, ostras, pues lo mismo que a mí me gusta el dulce, a él le gusta la salada, pues sea lo mismo. No, realmente no lo sabes, porque su cuerpo es distinto, tiene un distinto paladar, seguramente porque su cuerpo necesita otro tipo de nutrientes, pues con más, no sé, son más especiales para ese cuerpo y por eso tiene ese sabor. No lo sé, me lo estoy inventando, pero para que se siga con la metáfora. Entonces, al final, la necesidad de aprobación tiene que, o sea, tiene que ser la mínima necesaria, por así decirlo, porque tienes que vivir en sociedad y convivir con gente y la gente te tiene que querer y tú tienes que querer a la gente. O sea, necesitamos vivir en sociedad, necesitamos una tribu. Pero eso no significa que seamos unos perritos falderos y que para estar dentro de una tribu tendremos que decir, sí, bueno, lo que tú digas, yo no tengo personalidad, yo soy lo que queráis que sea. Porque eso no es nada carismático. Y no está siendo persona, está siendo una mascota. Y ni siquiera, hay mascotas con mucha personalidad. Entonces, bueno, lo ideal es eso, que te aflojes ideas, no sé, con estas reflexiones yo creo que trato un poco de eso, ¿no? De decir cómo veo yo el mundo, de qué manera lo interpreto, que pues estarás de acuerdo o no, estaré equivocado seguramente en muchas cosas. Pero es como yo vivo la vida, eso es mi criterio, y en base al cual, pues la necesidad de aprobación que tengo es mínima. Evidentemente, esto que estoy haciendo, por ejemplo, ahora, yo busco algo de aprobación. Busco que tú que lo estás viendo, te guste lo que estoy diciendo, o si no te gusta, por lo menos te haga reflexionar, que es la idea. No, esto no es raigustiones, no es quiero gustarte, para nada, es quiero hacerte pensar. Yo voy a reflexionar. Voy a darle vueltas a cosas que me preguntáis, a ver qué se me ocurre y a su vez tratar de hacerte reflexionar a ti. Esa es mi idea con esto. Y busco eso. Y esa búsqueda o sea, lo que es reflexionar conmigo mismo sería aprobación a mí mismo, eso lo tengo claro. Pero la parte en la cual yo aludo a tu reflexión, a tu reflexión, hace que busque esa aprobación. Yo necesito ese mínimo de aprobación por tu parte. Si nadie comenta, nadie ve los vídeos y esto se queda en nada, pues bueno, puede que seguramente terminaría no haciéndolo, acabaría de hacerlo porque sentiría que no al no haber aprobación no se me acaba el mundo, yo voy a seguir haciendo otras cosas, no pasa nada, pero esto desaparece de mi vida porque no tengo la aprobación necesaria, la mínima necesaria para que esto tenga sentido. Si esto se hiciera muy grande y mucha gente viera las reflexiones y fuera multitudinario y me en un Ibai, pues entonces trataría de gestionar esa excesiva aprobación, que no tiene ningún sentido que pase. Y si pasara algo así, o 100 veces inferior, ¿vale? Si de repente hubieran cientos de miles de visualizaciones de mis reflexiones, pues tendría que trabajar en. Bueno, la alarma suena, voy a acabar ya. Tendría que trabajar en. Espero que no me salte el copyright. Bueno, eso, tendría que trabajar en que no me sature, no me saque de mi humildad y no se me suba a la cabeza pensar que tanta gente, o sea, que mi opinión es tan importante para tanta gente. Tendría que, o sea, esa necesidad de aprobación que ahora mismo tú hablas de necesito que la gente apruebe, de repente si tengo demasiada aprobación, podría creerme que soy más de lo que soy y mirar con una altura moral distinta. Y eso tendría entonces que bajarlo para abajo. Tú estás como intentando subirlo para arriba y tendría que bajarlo más para abajo, ¿no? En realidad la idea es mantenerlo de una forma bastante neutra, que la aprobación que necesito sea la justa, no en el sentido de justicia, sino la óptima, la que toca, la que va a hacer que yo en este caso haga unas reflexiones interesantes, o sea, haga algo que te haga reflexionar a ti. Y con la cual yo reflexiono a gusto. ¿De acuerdo? Así que bueno, espero haberte ayudado, Goku. Termino ya con esta música de fondo, supongo que se está grabando. Lo que siempre digo al terminar, bueno, dale al like, comparte, comenta qué te parece esta reflexión, cualquier otra reflexión que tengas, estoy abierto. Y nada, ahora voy a terminar, me tengo que hacer unas cosas que me avisa mi móvil, pero no sin antes decirte que mucho ánimo, más energía y que de los resultados no deseados de las decisiones que tomes, saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana.